La Política Nacional de Construcción de Paz y Convivencia Familiar, ASPAS, tiene como objetivo la construcción de paz y convivencia familiar y la consolidación de familias democráticas, tolerantes de las diferencias, respetuosas de la dignidad y de los derechos de sus miembros, sin distinguir en edad, género, cultura o capacidad física o intelectual. ¿Cuáles son, pues, esas primeras tareas que se emprenden para facilitar a los actores el acceso a la información? Bueno, dentro de estos objetivos, la finalidad del ICBF, en cumplimiento de las actividades que están definidas en el marco de las políticas intersectoriales, en la modalidad de la Política Nacional de Paz ASPAS, nos corresponde la orientación y coordinación para la inclusión, ejecución y seguimiento de las actividades que están incluidas en el plan departamental de ASPAS. Para lograr este objetivo, se van a desarrollar unas capacitaciones dirigidas a todos los actores de esta política, incluidas las comisarías de familia y sus equipos psicosociales, orientadores de colegios, defensores de familia y equipos psicosociales del Centro Zonal de Soacha. Estas capacitaciones se van a desarrollar el 25 de septiembre, el 9 de octubre y el 30 de octubre en las instalaciones del ICBF Centro Zonal Soacha, a través del desarrollo de 3 módulos, y se pretende con las temáticas fortalecer habilidades y brindar herramientas conceptuales para el ejercicio de atención a la población víctima de violencia intrafamiliar, violencia sexual y maltrato infantil.